y de ahí el título del álbum, donde están incluidos algunos temas compuestos por Van Morrison. Entre estos está este tema Moondance, con el que hoy hemos empezado esta nueva edición de Área Reservada aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Buenas tardes, y si ahora estás llegando, pues que seas bienvenido. Estaremos hasta las 3 exactamente, pues como todos los días, de lunes a viernes en este dial en Radio 3. Lo que viene a continuación es Witchcraft, tema que popularizó, hubo muchas versiones de este tema, pero hasta Robert Palmer, por ejemplo, llegó a hacer una versión de este tema, pero digamos que la versión más popular ha sido la de Frank Sinatra. El disco dedicado íntegramente a Sinatra por parte de John Pisarelli se titula Dear Mr. Sinatra, con la participación de esa gran orquesta que es, digamos, el sustento instrumental de muchos de los discos que venimos escuchando en Área Reservada a lo largo de las últimas semanas, la Clayton Hamilton Jazz Orquestra. Este Witchcraft, John Pisarelli, del álbum dedicado a Sinatra. For it do, 'cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you rouse the need in me, my says yes indeed, and we proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I'd never switch, 'cause there's no nicer witch. We Witchcraft, este es el tema. Sinatra lo popularizó, la versión incluida en ese álbum que de vez en cuando retomamos en Área Reservada, que no lo perdemos de vista, pues un disco realmente muy bueno, como cualquiera de los anteriores. Digamos que John Pisarelli es uno de esos cantantes, compositor, guitarrista también, al que con mucho interés hemos venido siguiendo a lo largo de los últimos discos. Y este es el álbum de Sinatra, a él va dedicado todos y cada uno de los temas de Dear Mr. Sinatra, el álbum de John Pisarelli junto a la Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Y seguimos en Área Reservada haciendo balance de lo que ha sido el año 2006 en el programa. Algunos de los discos más representativos que van y que irán pasando a lo largo de estos últimos días, de estas últimas semanas de este año 2006. Sin duda uno de los que nos ha convencido plenamente, por demás, por lo curioso del proyecto, es el realizado por Alain Toussaint, aquella legendaria figura de los Meters, el grupo de Nueva Orleans, la base de lo que luego fueron los Neville Brothers, y Elvis Costello. El álbum se llama The River in Reverse. Like everything's all right, from the outside looking in now, everything's uptight. But deep down inside, we're covering up the pain. It's an old thing, it's a soul thing, but it's a real thing. Pray tell what's gonna happen to brother, who's gonna help him get further. There's old dude standing on the corner waiting for a fox to pass. The only thing he's got to go by is this is what he saw last. And there's old John, $2 in his pocket, talking loud and thinks he's rich. And look at the little fool, too cool to go to school, get a job in 2 days, he quits. Pray tell what's gonna happen to brother, who's gonna help him get further. For one another, is that the truth? One another, yeah, you're right. We'll be right back. dinged wrong. It didn't ding long. Reach out, what's gonna happen to brother? Who's gonna help him get further? Oh, one another, is that the truth? Oh, one another, yeah, you're right. Reach out, what's gonna happen to brother? Who's gonna help him get further? Oh, one another, is that the truth? Los Betters y luego convertido en un gran compositor, arreglista y productor, Alain Toussaint, el álbum que junto a Elvis Costello realizaron titulado The River in Reverse, en ese repaso que también estamos realizando sobre la música más escuchada, más aceptada por parte de todos vosotros a lo largo de este año 2006 aquí en Área Reservada. Y os presento a continuación nuestro nuevo disco, nuestro, que espero que sea vuestro también, el álbum por el cual, titulado Área Reservada 4, pasan algunos de los temas más significativos del programa a lo largo de estos tres últimos años, desde que editamos nuestro tercer volumen. Área Reservada 4 se abre con esta I Could Have Danced All Night con Jamie Cullum. Could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I never, ever done before. I'll never know what made it so exciting, but all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me. I could have danced, yeah. Babe, I gonna go to bed. My head's too light to try and settle down. Sleep, I gonna sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. Jamie Cullum, con este I Could Have Danced All Night, que es el tema que abre el álbum Área Reservada 4, ya editado, ya disponible en tu tienda de discos, en la tienda de discos de tu ciudad, donde habitualmente compras los discos, pues ahí puedes pedir Área Reservada número 4. Hay dos temas de remezclas en este disco, en este Área Reservada 4. Hemos incluido, por ejemplo, el tema de Dizzy Gillespie titulado Soy Love Suite Cadillac, la remezcla realizada por Gerardo Frisina, que se recoge en el álbum titulado Impulsive, Y luego también hay otro tema remezclado que, bueno, la remezcla la ha hecho Matt Segley, y es el Peter Gunn, el tema de Henry Mancini, interpretado por Sarah Vaughan. Every night your line is busy, all that buzzing makes Setley ha sido quien ha remezclado esta versión de Peter Gunn realizada por Sarah Vaughan, que se incluye en nuestro disco, en el álbum Área Reservada 4, el clásico de Henry Mancini, en una espectacular remezcla, como también es espectacular el otro tema, el de Dizzy Gillespie, Sweet Love, Sweet Cadillac, y como también lo es, lógicamente, en este disco, no queríamos faltarse el trompetista Roy Hargrove, muy aplaudido, muy aceptado en Área Reservada con ese RH Factor, ese proyecto del cual van ya 3 álbumes, y del más reciente, en el Área Reservada 4, hemos incluido este Crazy Race. Get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time is surely hot, pick up your guard in this crazy race. We about to get up on this thing, the time is now. What you waiting for? It's time for you to get up and show the world what we have in store. Some people had to stand in line to get up in this place. Time's surely hot, pick up your guard in this crazy race. El trompetista de Texas es Roy Hargrove, del último de los álbumes RH Factor, Factor RH, titulado Reflections and Distractions, trasvasado al disco Área Reservada 4, este tema titulado Crazy Race, ese repaso que venimos haciendo de los temas de nuestro disco ya editado, Área Reservada 4. Descubierto recientemente en Área Reservada, se llama Ronnie Jones. Descubierto vía Italia porque él era DJ y ahora cantante, y de la mano de los hermanos Nicolosi y Novecento ha editado este álbum que se llama Again, con participaciones como la del guitarrista de Toto, Steve Lukather. Hurrying by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain is falling, seems I hear your voice calling, it's all right. Rain on, daughter. It's raining on, daughter. Seems like it's raining all over the world. Feel like it's raining all. Signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. like a rain in water over the world. How many times I wonder, but it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, it's life, and you just gotta play the game. Georgia, el tema de Tony Joe White y que popularizó aquel gran cantante Brooke Benton, en este caso la versión de Ronnie Jones con la producción de los Nicholas y la incorporación de destacados músicos en algunos de los temas del álbum, por ejemplo Bill Evans en esa versión de Do It Again, el tema de Steely Dan, Steve Lukather, el guitarrista del grupo californiano Toto, en este Rainy Night in Georgia. El álbum se llama Again y es uno de los discos nuevos que venimos siguiendo en Área Reservada a lo largo de estas últimas semanas. Para seguir a continuación con el batería de la banda Galactic, siguiendo la línea del grupo e imprimiendo ese retrofunk tan característico, el batería Stanton Moore acaba de presentar su tercer álbum, su tercer disco. We'll be right back. el tipo de música que le gusta tanto a John Scofield, al guitarrista Scofield, es que efectivamente en conversaciones que yo he tenido con él, pues efectivamente Stanton Moore es uno de los músicos que sin duda le gusta a Scofield. En este tercer disco, al margen de lo realizado con su grupo Galactic y acompañado por músicos como por ejemplo el organista Robert Walter, sin duda la unión de órgano y de batería en este disco pues marcan un poco lo que es el sonido homogéneo, compacto de Stanton Moore. Tercer álbum pues, y una de las novedades desde hace algunas semanas aquí en Área Reservada. Hablando de baterías, de músicos que marcaron sin duda lo que se conoce como fusión desde la década de los 70 y reaparecido discográficamente hablando a partir de 2001, cuando volvió después de muchos años, y ahora pues reafirmando el sonido del álbum del 2001. Aquel se llamaba Drum and Bass y este se llama Drum and Bass número 2, el batería Billy Cobham. Let Me Breathe, del álbum Drum and Bass número 2, la nueva entrega en la línea del disco anterior de 2001, realizado por el batería Billy Cobham. Algunos de los temas son realmente, se identifican claramente con la fusión que hacía Billy Cobham en la década de los 70, cuando estaba considerado, yo creo, además estaréis de acuerdo una buena mayoría, como el mejor batería del mundo, no solamente en cuanto a técnica de tocar ese instrumento, sino también a la hora de componer, a la hora de producir, pues álbumes como aquel Spectrum, que yo creo que está en la mente de todos, Billy Cobham. Seguimos en Área Reservada, en Radio 3, hablando de organistas, ya que antes comentábamos la presencia de Robert Walter, el joven músico del grupo 20th Congress, en el disco realizado por el batería de Galactic Stanton Moore, este organista veterano y también muy reivindicado por músicos muy jóvenes, se llama Reuben Wilson, componente de un grupo llamado Masters of Groove, del que forman parte otros músicos, como por ejemplo el hijo de Grant Green, el guitarrista Grant Green Jr. El álbum nuevo se llama Moving On. Thank you. Reuben Wilson, destacando la presencia de la guitarra del hijo de Grant Green, el hijo que realmente pues sigue, digamos, la línea de calidad que mantuvo su padre a lo largo de aquella gran discografía, por ejemplo, con el sello Blue Note. Y Grant Green Jr. se ha incorporado a este disco de su compañero Reuben Wilson, del veterano organista, puesto que ambos también forman parte de un grupo que en diferentes ocasiones ha estado presentando su música aquí en España y que pasaron inadvertidos, no así para aquellos que han asistido a sus conciertos. Me estoy refiriendo a Masters of Groove. Reuben Wilson, el álbum se llama Moving On. Y vamos ahora con el álbum de Metheny Meldau, guitarra, piano. Thank you. la recta final del programa de hoy de Área Reservada, Metheny Meldau, el título del álbum que han realizado juntos dos de los máximos exponentes del jazz contemporáneo de las últimas décadas. Y para concluir el programa de hoy, hemos elegido este tema de, se llama Oasis, de Lawrence Elder, este cantante, compositor, pianista que reside en Miami, que acompañado por Paquito de Rivera, por músicos también importantes como Peter Erskine, en su disco titulado Surrounded. Nada más, que pases una buena tarde y hasta mañana. Área Reservada en Radio 3. I just wanna go.